Cada vez que tengas algo que comentar, tú pídale, confesarás, consejos también pedirás. Sí, sí va. Seguro dirás que mucho por mí lloraste, a tal punto que renunciaste a todo ser que dirán. Que llegue en el alba junto a ti, y con las estrellas yo me fui. Cuando sola estés dirás, no, porque si por la playa fui a correr con él, hasta que el sol nos envolvió, después la lluvia fue la bendición. Ojos negros no debes llorar, labios rojos te debes callar. O contar que cada vez que tú y yo pasábamos contando a la ciudad, adiós decía la felicidad. Siempre estás faltando a la verdad. Dime, dime la verdad, amor. Traidora. Cada vez que tengas algo que comentar, tu vida le confesarás, consejos también pedirás. Seguro dirás que mucho por mí lloraste, a tal punto que renunciaste a todo ser que dirán. Que llegue en el alba junto a ti, y con las estrellas yo me fui. Cuando sola estés dirás, no, porque si por la plaza fui a correr con él, hasta que el sol nos envolvió, después la lluvia fue la bendición. Ojos negros no debes llorar, labios rojos te debes callar. O contar que cada vez que tú y yo pasábamos juntando a la ciudad, adiós decía la felicidad. Siempre estás faltando a la verdad. O contar que cada vez que tú y yo pasábamos contando a la ciudad, adiós decía la felicidad. O contar que cada vez que tú y yo pasábamos contando a la ciudad, adiós decía la felicidad.